no sé si fue Epicteto o quién, pero que la calidad, bueno, la calidad de tus pensamientos determina cómo tú estás viviendo tu vida, cómo la estás observando a través de la calidad de tus pensamientos, ¿ok? Creo que me equivoqué, no es Epicteto, pero bueno, ahí se los dejo de tarea. Con esto voy a finalizar el segmento de encuentros existenciales, recordando: mi ser es amo y señor del universo.